Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva edición de La Reta. Me encuentro solo y les traigo una edición especial, digámoslo así, donde les contaré un poco sobre el amor que le tengo al deporte, sobre mis gustos, sobre mis equipos, un poco sobre mi historia, porque como ustedes saben, yo no soy mexicano, soy salvadoreño, y les traigo ciertas cosas pues interesantes, diferentes, que no se escuchan todos los días en televisoras como ESPN, como Fox Sport. Elementos que no salen mucho en México porque finalmente no tienen tanta importancia, pero que creo que pueden ser de su agrado. Y por eso les traigo esta edición diferente, donde yo les hablaré totalmente solo, sin mi compañero Rafa Mejía, que es el que nos acompaña siempre todos los días con sus grandes comentarios, a veces un poco polémicos, pero siempre muy interesantes. Y definitivamente se nos viene un gran programa, como ustedes saben, alrededor de una hora es nuestro programa. Y bueno, empezamos. Bueno, voy a empezar explicándole quién soy yo. Finalmente, yo soy Rafael Valdés. Soy un estudiante, como ustedes saben, de comunicación y nuevos medios. Apenas empezando su tercer semestre. Y bueno, yo tengo 19 años. Soy salvadoreño, como les dije. Nací en la capital, San Salvador, pero viví la mayor parte de mi vida en un lugar que se llama La Libertad, que se encuentra a 25 minutos de la playa. Y eso es lo interesante de El Salvador, porque a 15 minutos estaba la capital y a otra media hora estaba finalmente la montaña, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante el país El Salvador, que en otra ocasión creo que sería interesante hablarles un poco de este gran y hermoso país, la verdad. Chiquito de tamaño, pero grande por el corazón que tiene sus personas. Pero bueno, hablando un poquito de deporte, me gustaría explicarles realmente dónde nació mi pasión por el deporte. Finalmente, pues yo realmente fui una persona, porque bueno, mi pasión mayoritaria se encuentra frente al fútbol, pero nunca fui un gran futbolista, nunca fui un gran pues sí, nunca realmente jugué así de manera intensa el fútbol. Me dediqué más que todo a verlo por la televisión, a ir a los estadios, y más que todo el amor empezó cuando conocí un videojuego que se llama FIFA. Y no sé, este videojuego lo que creó en mí fue estar siempre actualizado con plantillas, siempre estar aprendiéndome los nombres de los jugadores de las diferentes plantillas, de los diferentes equipos. Entonces venía yo y me acuerdo que hablaba con mi abuelo de repente y me decía, pues hablamos de este equipo, y de repente le decía a todos los jugadores y se sorprendía porque me decía, pero ¿de dónde sacas tanto conocimiento? ¿No? Ni en la televisión sale todo eso en eso. Y le decía que por medio de este videojuego conocía todo, y realmente ahí empezó mi pasión por el fútbol. Si nos ponemos a ver así, bueno, El Salvador en mí creó mucho en tema futbolístico, porque conocí uno de los estadios, en mi opinión, más bellos del mundo, y que muchos me dirán que no, pero ese tema de que uno sea de ese país crea como ese amor por ese estadio. Y sin, finalmente es el estadio Cuscatlán, y es un estadio que en su época logró albergar a 60.000 personas, con las nuevas restricciones de las FIFA lo bajó a 30.000 personas. Es un estadio donde yo al menos fui unas 20, 25 veces, donde disfruté diferentes partidos, más que todo viendo a la selección de El Salvador, que también me encantaría hablarles un poco de eso, que hace poquito enfrentó a México. Y pues fíjense, es un estadio bonito, ningún lujo, ninguna tecnología realmente, donde realmente lo interesante es su afición, cómo ama a su selección realmente. Cuando uno escucha el himno por primera vez, es algo que pues te puede sacar las lágrimas realmente, si uno está metido en el estadio. El mismo jugador dice que siente la presión, y es algo increíble como todo el mundo grita el himno, que realmente es emocionante. Y pues bueno, otra cosa interesante es finalmente la alimentación que está en el estadio. Es algo, hay un mito ahí que se llama la carne de chucho. Chucho en El Salvador significa perro. Y pues fíjense que se dice de que toda la carne de las hamburguesas, de la comida, está hecho así. Yo no lo creo en realidad, pero pues es una comida deliciosa. Y bueno, regresando al amor del fútbol, pues no sé, miren, yo vi muchos partidos: El Salvador-Egipto, El Salvador contra Honduras, El Salvador-Costa Rica, El Salvador sub-23, El Salvador sub-20. También vi, si no me equivoco, dos finales: un FAS Alianza contra un FAS Águila. Entonces, me gustaría decirles que mi equipo preferido es el FAS, y este de mis equipos preferidos, que viene de Santana, no es de la capital, sino que es de otra ciudad. Y finalmente este estadio es, y bueno, finalmente este equipo, por distancias, no pude conocer el estadio que se llama el Estadio Quiteño, porque se encuentra como a 4 horas de la capital. Pero bueno, es un equipo que tiene historia, porque ha sido campeón de la Conca Champions, de la Copa de Campeones, de la CONCACAF, ustedes saben. Es el equipo más victorioso de ligas en El Salvador. Su máximo rival es el Águila, que está hasta el otro lado del país, que es en San Miguel. Y se encuentra también el Alianza, que es el líder, perdón, es el rival total del FAS, que se encuentra en la capital, y siempre hay grandes partidos, siempre se dan grandes cosas, los aficionados que siempre tienen. Y bueno, lamentablemente el fútbol salvadoreño, digámoslo así, ha bajado su nivel, y pues muchos han perdido el amor al fútbol, digamos, en ese país. Me gustaría hablarles también en unos ratitos del tema de los amaños, para conocerme un poquito más realmente, porque hasta que uno entiende cómo su, de dónde viene la historia de su comentarista y todo, es de uno entiende finalmente dónde saca todo ese amor por el deporte, ¿no? Y de dónde saca esos comentarios finalmente. Y pues bueno, como les decía, sí, hubo una época donde El Salvador llegó a estar hasta en el hexagonal final en el 2010, para el Mundial de 2010. Fue una sorpresa total, nadie se lo esperaba. Se llegó a vencer hasta México 2-1. Lamentablemente no se aprovecharon partidos contra selecciones más sencillas, digámoslo así, ahí fue donde entró el conflicto con El Salvador. Y bueno, y fue ahí donde empezó todo el tema de los amaños en El Salvador. Fue un tema que aquí en México hizo cierto ruido. Fin del tema de los amaños fue que se suspendieron alrededor de 27 jugadores para toda la vida del fútbol, de los cuales uno falleció hace poco, que fue asesinado, se llama Alfredo Pacheco, son los jugadores históricos del Salvador, que es el jugador que más partidos tiene en la selección. Pero bueno, ese es tema aparte. Y pues finalmente, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Hubo una reunión, hubo muchas reuniones, en el cual se le decía a los jugadores que tenían que dejar que el partido acabara este resultado. No sé, hubo un partido en el 2009, noviembre de 2009, en la Copa Oro. El Salvador perdió 2-0, con, 5-0 contra México. Y por cierto, el resultado ya estaba pactado. El entrenador tuvo que dejar, pues finalmente los porteros, etcétera, tuvieron que dejar ese tema, tuvieron que dejar meter los goles y todo porque le ofrecieron dinero, y pues sí hubo muchas suspensiones porque va anti el deporte, ¿no? Entonces finalmente El Salvador tiene una historia muy complicada. Hemos clasificado solamente 2 veces al mundial. Uno de los jugadores históricos se llama el Mágico González. Es catalogado el mejor jugador de la historia de El Salvador, y para mí uno de los mejores de la historia del fútbol. Si uno se pone a ver sus videos, su participación se debió más que todo en el Cádiz Fútbol Club, lo ascendió a segunda, de segunda a primera división, e hizo algo extraordinario en el Cádiz, y finalmente era un jugador extraordinario. Ahí es donde siempre me encanta hablar de este jugador, uno de mis jugadores preferidos realmente en toda la historia. Les voy a hablar también un poquito de mejores preferidos, no solamente en el fútbol, sino en diferentes deportes. Pero bueno, si nos podemos saber, este es un jugador humilde realmente, que no le interesaba la fama, él decía que no le interesaba el dinero. Se cuentan muchas historias de él, que viene y que se metía su cheque, se lo ponía en su calcetín cuando jugaba en los entrenamientos, de repente lo sacaba y estaba destruido y ya no valía nada. Pues para él no había ningún problema realmente, era un jugador que lo amaba, su afición, que llegaron casi a ponerle el nombre al estadio de Cádiz, que estuvo a punto de ascender, muy cerquita se quedó a ascender esta temporada. Muchos de los cánticos muestran al Mágico González. Hay un jugador legendario, y si iba a jugar en el Barcelona, se habló que iba a estar en el Paris Saint Germain, pero finalmente este jugador no creció por un conflicto que tuvo, una historia muy divertida, realmente anecdótica, y pues finalmente cualquiera ha hecho fracaso total, porque cuando estaba en el Barcelona había sido contratado, había metido goles en los amistosos donde lo estaban scouteando, digámoslo así, donde lo estaban vigilando, donde estaban viendo si tenía el nivel suficiente. Él, pues finalmente, él sonó una alarma de incendio y en vez de bajarse decidió quedar con una de las mucamas en el hotel, y eso le bastó, además de muchos problemas, porque siempre se iba a la fiesta y llegaba y jugaba perfectamente los partidos, pero siempre se iba a la fiesta, y el Barcelona decidió no contratarlo por lo conflictivo que era, y finalmente se llegó a decir que era mejor que Maradona, se llegó a decir que estaba a un nivel de Maradona. Maradona dice que Mágico González es mejor que él, y eso habla mucho de este pequeño país. Pero bueno, estamos saliendo de una etapa de crisis, una etapa complicada, donde realmente lograr pasar de ronda en la Copa Oro va a ser cosas extraordinarias. Sacar victorias contra equipos centroamericanos es el objetivo. El Salvador ahora estamos en reconstrucción. Con el nuevo entrenador Eduardo Lara se ve un cambio masivo en El Salvador. Mejores movimientos, mejor comunicación entre el equipo. Y eso es interesante, porque hay ahí por qué a veces, pues no sé, hay una rivalidad. El salvadoreño siente que hay una rivalidad entre México y El Salvador, y por eso cuando están esos partidos se viene eso, y por eso siempre me gusta hablar de mi país, por si ustedes no lo sabían, y por eso siempre intento mencionarlo cuando se puede. porque es un país muy chiquito, que realmente no tiene mucho alcance, pero pues ahí está, y aquí estamos, tenemos la oportunidad. Y bueno, si nos podemos hablar sobre el deporte en general, me encanta el Real Madrid, soy totalmente un aficionado merengue al Real Madrid, cualquiera era muy mainstream, pero la verdad es que me encanta este equipo, desde chiquito lo he seguido. Mi jugador preferido, pues mis dos jugadores, como yo jugué de portero realmente con mi juventud, más chiquito, ahora que antes de pasar al básquetbol, pues me encantaba Iker Casillas y me encanta Raúl González Blanco, son mis jugadores preferidos. Realmente son jugadores que yo les tengo mucho respeto y de gran nivel realmente, como los dos lo sabemos. Pues bueno, si nos ponemos a ver ya en un tema afuera de España, bueno, en México a mí me encanta el Cruz Azul, como siempre lo escuchan, siempre me encanta mencionarlo. Ojalá que estas nuevas contrataciones que tenga el Cruz Azul sean suficientes. Con Edgar Méndez y con Felipe Mora, uno traído al Alavés y el otro traído de la Universidad de Chile, el máximo goleador de Chile. Espero que sean unas grandes contrataciones, espero que sean unas grandes cosas en este equipo. Y vamos a ver qué tal. He visitado al menos 7-8 veces el Cruz Azul en los 2 años que tengo aquí en México. Me ha encantado este país, la verdad ha sido increíble, me han recibido de manera increíble. Y ni hablar del Cruz Azul, aunque nunca lo he visto campeón en mi vida en tema de liga, porque tiene mi edad lo que ha ganado, es algo, me le tengo un gran amor, un gran cariño. La historia es que viene mi papá y de muy chiquito me trajo una camisa cuando visitó México el Cruz Azul, y desde ese momento me enamoré y ya no dejé de ver el Cruz Azul realmente. Pues bueno, si nos ponemos a ver el tema de básquetbol, me encantan los Lakers. Ese siempre ha sido mi deporte preferido en tema de juego, en tema de jugarlo, en tema de practicarlo. Me encantó realmente, lo jugué alrededor de 6 años hasta que mi rodilla dijo hasta aquí ya no. No sé, me encantaba, yo me consideraba un base, soy una persona que mide unos 69, casi unos 70, y me encanta, era un gran pasador, tal vez no era el mejor tirador, pero sí me consideraba un buen pasador. Y pues ahí me gustaban los Lakers y los sigo más ahora con la contratación de Lorenzo Ball. Vamos a ver qué tal le va a los Lakers, que desde el retiro de Kobe Bryant, bueno, en sus últimos años ya no fue lo mismo los Lakers, la salida de Paul Gasol, Shaquille O'Neal, que obviamente se retiró, ¿no? Y bueno, que pasó a los Heat después de eso. Pues bueno, ahí es donde viene realmente mi amor. Si nos vamos a ver al básquetbol, ¿no? Un deporte que lo practiqué mucho, que siempre me ha encantado. Y si nos vamos, pues, al tema del fútbol americano, que me encanta, les voy a hablar realmente de todo esto. Me encanta el fútbol americano, me encantan muchos deportes, la verdad. Yo soy una persona que ve muchos deportes: fútbol, básquetbol, fútbol americano, golf, tenis, Fórmula 1. No sé, soy una persona que le encanta el deporte en general. Y pues hoy, como les digo, es un día un poco más, digámoslo así, entre nosotros, donde no va a haber comentarios externos, donde solo vamos a estar nosotros y vamos a hablar de mí realmente, ¿no? De mi persona. Y entonces, pues, si nos ponemos a ver en fútbol americano, me encantan los Dolphins. Miami Dolphins siempre ha sido un equipo que me ha encantado totalmente. Y los Delfines, que no han tenido las mejores temporadas. La temporada pasada para mí fue increíble porque, wow, o sea, los Dolphins llegaron a un nivel extraordinario, teniendo, si no me equivoco, 10 victorias consecutivas, suficiente para entrar a los playoffs. Eliminados contra Pittsburgh, en Pittsburgh, contra los Steelers, con un partido duro, arduo en los playoffs. Sin Tannehill, con Matt Moore, que no lo había hecho mal, pero que los últimos 2 partidos los había ganado. Pero pues al final demostró que hacía falta Ryan Tannehill. Y bueno, con este gran corredor, este gran puma que tienen los Dolphins, realmente es un equipo que espero que la próxima temporada se venga muy fuerte. Ya estamos ansiosos para que empiece la próxima temporada. Si nos vamos a béisbol, me encanta los Miami Marlins. Antes que eran los Florida Marlins, ahora son los Miami Marlins. Y este equipo finalmente, pues, ¿qué es lo que trae? Tiene Giancarlo Stanton, lastimosamente la muerte de este jugador puertorriqueño anterior. Además de Giancarlo Stanton, está esta muerte, que era un gran jugador. Pero se llama José Fernández. Pero pues vamos a ver, es un gran equipo. Los Marlins no han empezado de mala manera la temporada. Yo espero que sigan creciendo y que sigan de la mejor manera. Y bueno, si nos vamos a Fórmula 1, que es otro de los deportes que me encanta. Wow, ahí es complicado para mí decidir con quién voy, con quién no voy. Pero bueno, Fórmula 1 me encanta. Es un deporte que, aunque nunca realmente he practicado automovilismo, y si nos ponemos a ver, yo ahorita conduzco, pero tengo un año de conducir. Siempre ha sido algo que me ha encantado en los videojuegos. Yo siempre quería tener el último Fórmula 1. Y me encanta la Fórmula 1, la verdad. Siempre he sido una persona que le encanta los juegos de automovilismo. Y ni hablar de esto. Bueno, ahorita que está Valtteri Bottas, ahorita que está Hamilton. Hamilton es una persona que realmente uno tolero. No me gusta su personalidad, no me gusta la forma en que se mueve. Es un gran conductor, eso no lo voy a negar. Pero igual que Vettel, tiene una personalidad que no me gusta, que no me encanta. Y por eso me gustaba más Nico Rosberg. Lastimosamente se retira, pero se retira como campeón. Y mi corredor preferido pues se llama Fernando Alonso. En su tiempo fue Michael Schumacher y Fernando Alonso lo veía como un enemigo, digámoslo así. Y no sé, Fernando Alonso le comencé a agarrar un cariño muy extraño. Ahora que está en Honda y que al fin consiguió sus dos primeros puntos para la escudería Honda. No sé, me parece un competidor que siempre lo sigo y siempre sufro cuando tiene sus retiros, porque últimamente es lo que ha tenido, son retiros. Pero me encanta Fernando Alonso tal como corredor y con su personalidad, que es realmente muy dura, que es muy seria, pero tiene una forma de competir extraordinaria. Es muy limpio, tiene una técnica, para mí la mejor técnica de todos. Porque Hamilton lo que tiene es que tiene una personalidad y una agresividad total en el manejo. Ahora que estamos viendo este conflicto que hay entre Vettel y Hamilton, es interesantísimo. Realmente yo les recomiendo seguir la Fórmula 1 todas las carreras. Y saben que si a ustedes no les encantan las carreras, mírense la clasificación que sea los sábados normalmente en la mañana, el día anterior a la carrera. Es algo extraordinario, es algo emocionante. A mí me encanta más la clasificación que la misma carrera. Es algo de gustos. Pero para mí se decide más que todo la carrera ahí. Para los lugares de en medio no, pero para los de arriba creo que sí se decide prácticamente. El que quede en pole gana la carrera y es interesantísimo. Entonces, bueno, yo les he hablado de fútbol, les he hablado de fútbol americano, les he hablado de béisbol, Fórmula 1. Les voy a hablar ahorita un poquito de tenis. Es otro de los deportes que yo practiqué alrededor de 5 años. Pero soy una persona que le ha gustado tanto el deporte, me ha gustado mucho, pero me ha gustado más que todo verlo. Me ha gustado más que todo ir a un estadio, me ha gustado más que todo ver todo el día ESPN, Fox Sports, porque cuando uno enciende mi televisión es lo que está puesto. Mi teléfono es uno lo que ve, lo que se habla es de deporte. Y si nos ponemos a ver, a mí el tenis es algo muy complicado. Para mí mi jugador que más me gusta se llama Roger Federer. Esa técnica tremenda, ese revés a un solo brazo es extraordinario. Un control total del balón, donde él la quiere, la pone. Es algo que Novak Djokovic también tiene, donde él la quiere poner, ahí la pone. Eso es interesantísimo, eso es algo extraordinario. No es totalmente mi agrado Novak Djokovic, pero hay que aceptar que su velocidad, su golpe, su revés es extraordinario, dos manos. Y Roger Federer, ni hablar, ese slice que tiene, tremendo. Y uno de los rivales, un jugador que yo realmente nunca quise, nunca toleré. Me acuerdo que tenía cierta rivalidad con mi abuela porque a ella le encantaba a Rafael Nadal. Nunca lo quise a Rafael Nadal, nunca me gustó. Tenía un revés que no. Un revés extraordinario y una técnica muy extraña para jugar. Yo me acuerdo cuando jugaba, me decía mi entrenador, mira, no juegues como Nadal, te vas a lastimar. Él es un fuera de serie total y tiene una técnica que nadie sabe cómo no se lastima, porque finalmente sus golpes no lo acaba atrás de la cabeza, atrás de la nuca, digámoslo así, lo acaba totalmente arriba y eso es extraordinario, es una ventaja total. Es un jugador que corre todo el día, todo el partido. No es el que más corre, porque si nos vamos a ver, el que más corre se llama Ferrer. Es un jugador respetable. Ferrer es español, que llegó a ser número 3 del mundo, si no me equivoco. O hasta 2, si no me equivoco. Y Ferrer es un jugador que corría de cancha a cancha todas las bolas. No importa que ya había perdido prácticamente el partido. Él seguía luchando, no se rendía. Bueno, a mí me gustó Roger Federer. Me gustó Dimitrov, porque su técnica es tan parecida. Le decían el Baby Federer. Pero uno de los jugadores que realmente impactó mucho en mí, que me acuerdo que hasta obligué a mi madre a que me comprara la raqueta igualita a él. Él decía el mismo peso y estaba más chiquito. El mismo diseño, el mismo todo, fue la de Marty Fitch. Jugador americano, estadounidense, que finalmente hasta hace poco está jugando otra vez. Ya no al mismo nivel, porque iba a estar entre el top 10 del tenis. Él tenía un problema de, digamos, como de desorden, que no como que le costaba concentrarse en los partidos por ese mismo desorden que tenía y era un gran problema para él. Se retiró y parece que ya se recuperó, pero pues yo creo que ya no va a retomar ese nivel. Al contrario de Roger Federer y en Rafael Nadal, que todo el mundo pensaba que estaban totalmente perdidos estos jugadores, pues finalmente el Federer está llegando lejísimos y Federer está ganando prácticamente todos los torneos que él juega. Eso es extraordinario ahorita que está finalizando Wimbledon. Y pues miren, ni hablar, realmente Nadal quedó eliminado con este jugador de Luxemburgo, pero sorprendente porque había estado ganando todo. Las últimas finales eran Roger Federer, Nadal. Eso es sorprendente en el tenis porque ni Murray ni Djokovic tenían la capacidad de llegar a esos niveles ahorita. Eso que Federer, si no me equivoco, tiene alrededor de 34 años y Nadal como 32. 31, si no me equivoco, Nadal con sus problemas de rodilla y Federer ya con más que todo un problema de edad. Pero pues tremendo lo de estos dos jugadores. Y interesantísimo, ¿no? Realmente yo me encanta el deporte. Me encanta el golf. Nunca lo he practicado, pero me encanta ver en la televisión. Yo soy una persona realmente especial en ese sentido. Realmente el deporte me encanta. Y una de las razones de por qué yo vine y me dediqué a estudiar esto, a estudiar la comunicación en los medios, fue para darle una oportunidad al deporte. Es decir, no solamente busqué el tema de ser comentarista, no solamente el tema de... Porque sí, uno cuando está en estos lugares, pues en mi caso me he dedicado más a aprender mucho más sobre más actualidad deportiva, sobre más cosas así, porque finalmente me funciona porque tengo que hablarles a ustedes aquí en Radio C, ¿no? Aquí en La Reta. Es un programa que finalmente lo creé yo con Rafael Mejía y con Santiago Silva. Santiago Silva ha tenido ciertos problemas y por eso ha tenido que, digamos así, desistir del programa, salirse del programa, pero nunca los vamos a dejar a ustedes. Y para mí es un gran placer estar todas las semanas aquí hablándole de lo que me encanta, porque finalmente, no sé, lo tomo con mucho amor esto, porque finalmente es algo que me encanta, es algo que yo veía, no sé, los diferentes programas, Fútbol para Todos, Fuera de Juego, Sports Center, diferentes programas, ¿no?, que se dan, que yo veo entre Fox Sports y ESPN, es más que todo lo que me turno. Y yo me decía, algún día quiero hablar del deporte, ¿no? Algún día quisiera dedicarme a hablarme un poquito de eso. Y esta oportunidad que me dio Radio C ha sido extraordinaria realmente. Venir y sentarme aquí con Rafa Mejía y en su entonces Santiago Silva sobre el deporte, algo que me encantaba realmente. Es algo que me encanta, es algo que disfruto, es algo que cuando yo vengo, aunque no tenga clases, es algo que me encanta, la verdad. O sea, es algo que disfruto. Tomar un micrófono y poderles hablar un poquito de lo que sé, un poquito de lo que yo he visto, un poquito de lo que yo estudio. Y comunicación me ha ayudado no solamente para poder tener este espacio, sino para también comenzar a defender el deporte. Estamos en una universidad donde realmente el deporte no es algo tan amado, realmente algo así, no es algo que la gente lo sienta demasiado, pero se me dio como una responsabilidad realmente ser esa persona que se va a dedicar a defender el deporte y crear todos esos estudios que hacemos y que ojalá que con el tiempo logren salir algo más, logren mejorar mi nivel para poder tener mejores estudios, mejores investigaciones, sean también dedicarlas un poco al deporte, porque finalmente es lo que siento, una cierta responsabilidad de ser esa persona encargada, al menos en esta carrera, con Rafa Mejía. Me está muy metido en el deporte, ustedes escuchan sus comentarios, son muy buenos, tienen muy buenas reflexiones. Y aquí en Radio C creo que las podemos poner a práctica. Finalmente, darle más al deporte aquí en esta universidad es algo que es mi prioridad. Y ojalá que esto siga realmente, que me encanta hacer La Reta. Y bueno, realmente, pues interesante tener esta pequeña plática con ustedes. Que me conozcan un poquito más, que conozcan de dónde vengo, que soy salvadoreño, como ya les dije. Que conozcan un poco más, porque finalmente esos son los temas que tocamos. Se me olvidó un poquito hablar un poco del boxeo. No es el deporte que más vea, pero cuando sea una gran pelea yo siempre estoy ahí. Y es que eso es lo que tengo, siento yo. Me encanta el deporte, me encanta verlo. Y espero que les haya gustado realmente este momento conmigo. Porque estamos pensando tener un cambio en La Reta. Estamos intentando crear ciertos proyectos. Estamos intentando ver si se nos presta algún gafete de prensa para poder ir a los diferentes lugares. Es emocionante realmente si logramos obtener ese tipo de cosas. Al igual que estaría muy interesante mejorar más nuestro público, digámoslo así. Y pues finalmente yo espero que esto va a crecer más, yo espero La Reta que sea un programa más importante, yo creo que con el tiempo se lo va a lograr. Y pues nada, eso es todo lo que tenía el día de hoy. Mi nombre es Rafael Valdés. Muy interesante hablar con ustedes. En poco tiempo estaremos creando una red social para que nos puedan seguir. Y por qué no crearlo también esto en un podcast para que tengan nuestros programas ahí siempre. Y pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Como les digo, mi nombre es Rafael Valdés. Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.